La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Llegamos a los territorios de nuestro querido Raúl Sobún, desde su epicentro cultural en Salamanca, pues atendiendo las cuestiones del noveno arte, viendo qué pasa con el cómic, que es auténtica euforia lo que tenemos en torno al cómic. Yo no he visto tal cantidad de salones, de exposiciones, de congresos, como se han visto en los últimos años. Diría yo incluso los últimos 2-3 años. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Verdad? Estamos en el siglo XXI, estamos eufóricos con el cómic. Sí, sí, antaño, bueno, hace no tanto. Parecía pecado. Sí, sí, hace cinco añitos, por poner un ejemplo, apenas había 2-3 y sí. Nos damos con un canto de los dientes. Ahora, pues creo que como comentábamos una vez, cada 3 semanitas, 4 semanitas tenemos un salón y un encuentro, y bueno, pues eso es de agradecer, sobre todo porque, bueno, siempre queda en un radio de unos 100 kilómetros gente se puede acercar a echar un vistazo, conocer autores y, bueno, sí, descubrir más cosas. Y qué rabia, ¿verdad?, cuando ibas con tu cómic y te decían, pero eso es de niños, ¿no?, eso de los cómics, eso es un tebeo, ¿no?, para los niños, y, hombre, para los niños sí, pero también para los adultos, que tenemos un cómic para adultos excepcional. Sí, sí, además ahora poquito a poco la gente ya se está volviendo a disfrutar mucho, sí. Nosotros tenemos mucha gente que se acerca, quiere volver a redescubrir ahora que bueno, estamos otra vez tan de moda, por fin la gente puede volver a leer a gusto, y bueno, si tampoco se ha dejado jamás de leer, lo que pasa es que están probando más cosas. Nunca se ha dejado de leer un Asterix, nunca se ha dejado de leer un Mortadelo, y bueno, pues ahora, las gracias a Dios, tenemos otro tipo de cómic, quizá también más para adultos, más para enseñar, y más para poder descubrir que este mundo tiene cosas muy muy bonitas, muy divertidas y cosas que disfrutar. Y cosas además pues que sirven como motivo de denuncia, motivo también solidario. El caso que propones esta noche, bueno, me resulta ejemplar, ¿no? El de Didier Lefebvre, el fotógrafo, ¿no? Sí, sí, hay que reconocer que, bueno, esto llegó a mis manos y tengo que reconocérselo a través de César, uno de mis socios, y me hizo leer como curiosidad. Siempre hemos estado hablando de que el cine y el cómic están últimamente muy de la mano, el cómic está dando muchas buenas ideas y aspectos muy visuales, sin embargo, esta vez es la fotografía la que se plasma en papel y le ayuda a lo que es una viñeta y un buen guión a explicar cosas que, bueno, en los telediarios quizá no tiene tanta cabida como debiera, sí, y nos explica otra realidad que estamos viviendo y que apenas nos damos cuenta de ella. Lo que propone Lefebvre es combinar o aunar los esfuerzos de la fotografía y del cómic, ¿no? Exactamente, bueno, vamos a poner un poquito también sí, antecedentes, sí, sí. Estamos hablando de Lefebvre, es un, bueno, empezó como farmacéutico y se asoció a Médicos Sin Fronteras, una de tantas ONGs que están en por allí, por Oriente Medio, y le encargaron montar un laboratorio bacteriológico y ayudar un poquito allí, y a la vuelta se vieron atrapados en una revuelta en Sudán y estuvieron sin poder salir del aeropuerto. Con la gran suerte tuvo él de que era el único con una cámara de fotos, empezó a sacar fotos y bueno, pues se las compraron, le quedaron muchas en el tintero y empezó a cogerle gusto a la fotografía. O sea, que todo empezó por casualidad. Él era farmacéutico. Sí, sí, era farmacéutico y fue para allá, pues eso, a montar un laboratorio y poder tener medicinas un poquito más cerca y poder, bueno, pues a aplicar un poquito ese aspecto. Sí, sí, en Sudán, también en Afganistán estuvo, ¿no? En Afganistán es uno de sus sitios favoritos, donde también tiene uno de los tomos del fotógrafo. Vivió desde el primer alzamiento de los talibanes hasta la destrucción de los budas que tanta repercusión sí. tuvo. Bueno, él estuvo allí ya en tiempos de la invasión soviética, ¿no? Sí, estuvo, bueno, la primera vez que llegó en 1986, sí. Ha ido más de 6 veces, ya con equipos de cine y a nivel más profesional. Lo que pasa es que, bueno, pues él ha intentado explicar, aparte de todo lo que nos cuentan en la televisión y en los periódicos, contar la otra realidad que apenas vemos, ¿no? De todos los que trabajan allí, prestan ayuda humanitaria a través de la fotografía. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces una fotografía te cuenta una imagen y, sin embargo, hay una historia detrás que no sabes cómo contarla solo en ese momento. Entonces se apoya del cómic, ayuda a las viñetas, un guión, conversaciones, y viceversa, todo lo que un cómic no puede llegar a impulsar, no puede dar esa fuerza, lo utiliza la fotografía. La verdad es que tiene una peripecia asombrosa, pero también encuentra alianzas pues muy interesantes, por ejemplo con este Gilbert que me dices, ¿no? Sí, Gilbert es, bueno, algunos de los oyentes lo conocerán por sus cómics La Guerra de Alan, por ejemplo, en la cual nos muestra justamente la parte contraria. Es un cómic que necesitó la ayuda de ciertas fotos para apoyar la historia de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que bueno, vivió el final de la guerra como si fuera, por decirlo así, su mili. Entonces, bueno, le tocó ir para allá a ver cómo se rendían los alemanes, que lo que supuso el estar allí, la otra guerra que bueno, no es Normandía, no es toda esa zona, sino es todo lo que ocurrió después. Entonces vemos lo que no nos cuentan, es una de las cosas más curiosas que nos proponen, y sobre todo el aunar. Vemos siempre exposiciones de fotos, vienen siempre viñetas con narrativa, y bueno, pues esta vez unimos las dos, el impacto que tiene un momento propiamente dicho con todo lo que supone y toda la historia que tiene justo detrás. Entonces la idea es colocar, por ejemplo, encabezando la página, una foto real con un texto, y luego a continuación una sucesión de viñetas, ¿no? Por decirlo así, o para que la gente también se pueda hacer una imagen en directa, imaginemos una página con 9 viñetas, de las cuales una de ellas es una fotografía. Quizás en un momento se pone bocadillos, en momentos es mudo, que sin embargo es explicar en una conversación, por ejemplo, de Gilbert y Lefebvre, que tienen dentro del fotógrafo, en la que él está contando cómo fue uno de los regresos de su viaje. Él cuenta que no sabía explicarlo, entonces le enseña una de las fotografías que sacó y te la plasma en mitad del cómic para que tengas la fuerza y sepas el sentimiento que tenía esa, o lo que quiso captar esa fotografía. ¿Y esto ha generado muchos lectores, Raúl? En un principio no, pero sin embargo, poquito a poco el boca a boca ha funcionado muy bien. En Francia ha tenido más de 30.000 copias, en España se ha sacado una edición muy bonita, se está trabajando mucho en ello, y oye, está para ser cómic europeo y quizá poco conocido, el boca a boca está funcionando muy bien, está gustando mucho. Y lo buscamos con el título del fotógrafo. El fotógrafo, ya tiene 2 tomitos en preparación, ya estamos en el tercero, y bueno, son de estas cosas que siempre es bueno recomendar y descubrir para ver la otra realidad que tenemos dentro de, que nos rodea, dentro de los periódicos, y sobre todo ver que el mundo del cómic, aparte de todas las historias de fantasía y ciencia ficción que tanto nos gustan y nos entretienen, también sirve para enseñarnos un poquito y para llegarnos un poquito dentro. Sí, el cómic, pues claro, siempre se caracteriza por esos superhéroes, ¿verdad? O por lo menos el mayor porcentaje de volúmenes está dedicado a los superhéroes, a la fantasía, pero claro, esto también son héroes anónimos en muchos casos y que participan en episodios decisivos para todos nosotros. El caso de Lefebvre, la verdad es que nos llama mucho la atención. Ojalá que siga, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, sigue trabajando a nivel de ser reportero gráfico, reportero de guerra. Ya aspirinas pocas. Sí, aspirinas ya lo abandonó, aunque bueno, sigue colaborando con Médicos Sin Fronteras y con otras ONGs, haciendo las campañas de publicidad y de fotografías, y bueno, pues parte de lo que él saca lo destina a ayuda humanitaria, y bueno, pues él va a sitios donde quizá bueno, pues eso, no aparece tanto, y es donde las ONGs tienen todo su trabajo, y bueno, pues reivindica un poquito las historias más normales. No son grandes nombres, no se suelen conocer, sin embargo son historias de todos los días, de cosas que todos conocemos y podemos dar por sabidas, y sin embargo a lo mejor no habíamos caído nunca en ellas. De alguna exposición también hará, ¿no? En Francia, básicamente en los últimos 5 años le dedican 2 al año, más o menos. ¿Dos al año? 2 al año le dedican en Francia. Ha tenido también dentro de la Asociación de Reporteros Gráficos en Francia, le han dado un premio mejor reportero gráfico. Y bueno, pues tienes ahí un caldo de cultivo muy bueno para buenas historias, y sobre todo unido a Gilbert, que gana también el premio a mejor cómic nuevo del año con la guerra de Alan allí en Francia. Y bueno, es otra de las cositas que ver, es uno de los grandes complementos que han tenido, sobre todo porque no necesita mucho artificio, son dibujos simples, impactantes, donde bueno, prima el guión, donde prima el sentimiento, más que propiamente dicho, la imagen se queda en esa fotografía y las viñetas acompañan y nos ayudan a contar una historia. Desde luego, estos franceses hay que mirarles con envidia sana, ¿eh? sí, sí, la verdad es que es una de las grandes cosas, y bueno, poquito a poco hay que reconocer que también en España se está trabajando muy bien en el aspecto de intentar sacar nuevos autores, la asociación también de guionistas y dibujantes de cómic, de artistas de cómic, está trabajando sobre todo para enseñarnos que bueno, que en Francia y en Bélgica es quizá una de las cunas del cómic europeo, se trabaja muy bien. En España tenemos que dar grandes oportunidades porque hay mucho talento ahí esperando, y bueno, hay que también probar y darles oportunidades, que bueno, nos vamos a llevar muchas sorpresas de aquí en adelante. Pues ahí está esa recomendación de Raúl Sogún en esta noche inquieta de La Rosa de los Vientos. Didier Lefebvre, el fotógrafo, lleva ya dos volúmenes. Son dos volúmenes y más de 30.000 copias vendidas. 30.000 copias vendidas, hay que tenerlo en cuenta, que lo que va ocurriendo en Francia poco a poco impregna también en la sensación cultural española, ¿eh? Eso es. Oye, por cierto, ¿cuál es el top one ahora mismo en Sogún, Salamanca? Bueno, pues ahora estamos con es una de las grandes luchas, acaban de salir todas las novedades de aquí, de DC, Marvel, que se están pegando con las nuevas ediciones, y bueno, ya esperando la cuenta atrás a este Salón del Manga que se nos presenta en breve, y bueno, pues ahora estamos en el impasse de ir seleccionando, de probar nuevas series. También se ha reeditado, yo reconozco, uno de mis caprichos, que es Transmetropolitan, por fin se puede disfrutar, y bueno, pues algo, lectura muy muy muy recomendable. Transmetropolitan, donde vemos un futuro quizá no tan lejano, y donde vemos crítica social al mundo que nos rodea, que es donde, por desgracia, el azul y verde ya no prima, donde ese aspecto se ha perdido, y donde, bueno, pues es una sociedad quizá un poquito más cínica, sin embargo tratada con humor y con un realismo muy curioso. Tenemos que hacer, Raúl, un top ten inmediato ya, así no lo exige, así no lo demanda nuestra querida audiencia Rosa Ventera, sobre la ecología, sobre el cambio climático, a ver cómo el cómic ha tratado el medio ambiente. Pues tenemos además una de las cosas curiosas, Capitán Planeta, que también tuvo una serie de cómic y de cine y de televisión. Sí. Y sí se lo daremos, porque además hay cosas muy curiosas que ver y cosas que incluso la gente no ha caído en ellos y merece la pena. Pues queda comprometido. Queda comprometido para la audiencia. Pues venga, el top ten sobre el cambio climático visto por el cómic, el medio ambiente visto por el cómic. Pues un abrazo tremendo, Raúl. Un abrazo enorme. Vamos a cuidarnos, que estamos todos fatal, estamos en la absoluta decadencia. Estamos muy Oscar Wilde últimamente todos. Sí, es que ya va a ser hora de que nos cuiden, que ya que nos han cuidado un poquito, también se cuiden los que nos rodean. Un besito para todos, y que la gente aproveche, que ya que está empezando a llover, que se queden en casita, se recojan y se cuidan mucho. Y un besito muy especial para tu hermana y para tu Sole, que venga, vamos ahí, vamos. Besitos, así se me curan pronto. Venga, un besito, adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.